es hora de levantarse, a salir de la cama ya. El sol viene a saludarnos y hoy le vamos a cantar. Buenos días, sol, buenos días, sol, te queremos ver brillar. Buenos días, sol, buenos días, sol, estamos listos para ir a jugar. Se despide ya la luna, al sol ella le hace un lugar. El gallo se despertó, canta el sol con coroco. Buenos días, sol. Sol, te queremos ver brillar. Buenos días, sol. Buenos días, sol. Estamos listos para ir a jugar. Ya comienza un gran día. Buenos días, sol.